Vamos a ir a conversar un rato con el abogado José Ignacio García Hamilton, hijo. Conocí mucho a su papá, un grande, José Ignacio, un historiador, un filósofo, diría yo, argentino, y que tuve el placer de conocer y de intercambiar muchas ideas con él. José Ignacio, hijo, es especialista abogado, especialista en derecho internacional económico, y obviamente todo el mundo tiene la mirada puesta allí hoy. Hace horas nomás el juez Griesa estableció que la medida argentina de enviar este proyecto de ley al Congreso es ilegal, pero, contrario a lo que muchos podían presumir, no decretó el desacato del país. José Ignacio, ¿cómo estás? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. Carlos, muy buenas noches. Un placer estar contigo y muchas gracias por tus palabras respecto a mi padre. Sí, un fenómeno el viejo. Y tenés la voz muy parecida. Así dicen. Muy parecida. Bueno, contame, digamos, primero si te sorprendió legalmente el hecho de que el juez no haya decretado el desacato, si es esto que dijo, que la medida tomada por la Argentina es ilegal, es una especie de mitad de camino que no quiere decir nada, y qué es lo que puede esperarse en estos días que siguen. Mira, en primer lugar no me sorprendió que lo hayan no tomado como un desacato, porque acá hay que leer entre líneas lo que dijo Griesa. Griesa lo que dijo es esta ley sería ilegal, porque él no dice es ilegal. Porque la ley, convengamos que lo único que hay hoy es un proyecto, para mi gusto muy malo, pero un proyecto de ley que se envía al Senado, pero todavía no hay una ley, no hay una sanción. Griesa lo que adelanta es, señores, si se hace esta ley, si se sanciona y esta ley entra en efecto, esa entrada en efecto o en vigencia de esa posible ley sí sería tomado como un desacato. Ajá. Porque Griesa, en su sentencia del año del 2012, ratificada luego por la Cámara y por la Corte Suprema en virtud de no tomar el caso, lo que dice es, la próxima vez que la Argentina le pague a los bonistas de la deuda reestructurada, le tiene que pagar lo que corresponde, el 100% de capital e intereses devengados, a este fondo buitre. ¿Sí? Eso es lo que, sin comillas, dice ese fallo. La verdad es que la Argentina todavía no entró en desacato, porque el desacato es pagarle a los bonistas en deuda reestructurada y no pagarle a los fondos buitres. Con lo cual, esa intención de la Argentina se hace con la ley, pero hoy la ley no es más que un proyecto. Por eso es que yo te decía, entre líneas leía y me pareció lógico la decisión de Griesa de decir que sería ilegal, pero que hoy no es un desacato. Él no está diciendo que nunca sería un desacato. Ahora, yendo a la cuestión estrictamente judicial, José Ignacio, yo veo a la Argentina de afuera, ¿no es cierto?, como haciendo que hay aún instancias pendientes de discusión del fallo de Griesa, como si todavía fuera efectivamente posible discutirlo. Yo coincido, en el relato pareciera que eso ocurre. Por un lado, ahora eso está, no es así. No, para nada. Digamos, el respecto a que se le debe al fondo buitre el 100% del capital más los intereses devengados, no hay ninguna duda. Esa sentencia es de principio del 2012, ratificada por la Cámara de Apelaciones y luego ratificada por omisión por la Corte Suprema. O sea, respecto a ese tema, está lo que nosotros los abogados decimos, la sentencia está firme e inapelable. Ahora, ¿cómo transcurre, qué puede esperarse en estas semanas o quizá meses que sigan con un juzgado que ya decidió, que tiene un fallo, que tiene efecto de cosa juzgada, y una de las partes te dice, tu fallo es injusto, es inequitativo, no lo acepto y lo sigo discutiendo? ¿Cómo se destraba esto? Es muy buena tu pregunta, porque la verdad que la respuesta la tienen los futurólogos nada más, ¿no? Y hablando más precisamente, el problema es un agregado más, Carlos, a lo que bien decías vos. Que el juez invitó a las partes, a las dos, y le puso una persona específica, que es este Daniel Pollack, para que lleguen a un acuerdo en el cumplimiento de la sentencia. Lo que ocurre es, entre las declaraciones de los fondos buitre de la semana pasada y el envío de este nuevo proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional al Poder Legislativo, está claro que las dos partes han tomado la decisión, casi, espero equivocarme en esta palabra, pero casi irrevocable, de no negociar más y por ende no tener un cumplimiento de sentencia. Ergo, lo que nos espera es que el acreedor, en este caso los fondos buitres, salgan a buscar la ejecución de la sentencia. Uh-huh. Y la única manera que pueden ejecutar una sentencia sobre un país soberano es atacando bienes comerciales o actividades comerciales que el país pueda tener afuera, por supuesto, de su, de su territorio. Y en ese sentido, ¿qué podría esperarse, digamos, que sobre qué activos podrían ir estos fondos? Lo que vamos a esperar, lo que se podría esperar, como dice tu buena pregunta, es que salgan a pedir, no digo embargar, a pedir los embargos sobre distintos activos. Hay algunos que están claramente inembargables, por ejemplo, todas las cuestiones diplomáticas. No solamente las embajadas que puede tener la Argentina en el exterior, sino los alquileres de las casas de los embajadores, los sueldos de todas las misiones diplomáticas, todos esos aspectos son inembargables. Los buques de guerra son inembargables, más allá que hubo este error de este juez de Ghana, que sí decidió embargarla, aparentemente porque desconocía que era un buque de guerra, pero la fragata Libertad debería gozar. Ahora, ¿cuáles sí son embargables? Los activos comerciales. Con lo cual, no olvidemos que la Argentina hoy arregló con el CIADI. En algún momento esos arreglos que realizó dentro del CIADI los tiene que satisfacer, o sea, tiene que pagar. Y ahí podrían embargar esos fondos. Exactamente. Salvo, uh-huh, por supuesto, que hagamos lo que está haciendo esta ley, que entremos a pagar en Argentina. La Argentina hizo un swap con China. Sí. ¿Cuál es la jurisdicción? Londres. Con lo cual sería ilógico el día de mañana que salgan a embargar las futuras cuentas donde Argentina le devuelve el dinero a China en Londres. La Argentina reestructuró su deuda a través del ministro de Economía, el actual ministro, con el Club de París. Sí. Si bien este año pudo pagar la primera cuota, no tengas dudas que la cuota del año que viene la van a salir a pedir el embargo. Después veremos si se lo dan o no. Uh-huh. Toda una especulación de que estos fondos, que me parece que ya lo hicieron, creo, si no me equivoco, con el caso del Congo, van a intentar, digamos, probar que activos que en principio son de particulares, de individuos argentinos, fueron en realidad el producto de corrupción y que por lo tanto deben ser considerados dineros desviados del tesoro público argentino y por lo tanto son públicos. Exactamente. Yo acá te cito dos. Uno, el que bien nombrás vos, que es el del Congo, que en la jerga jurídica del café, no la técnica, lo que y que lo que hicieron ya es embarrar la cancha. Uh-huh. No sé si dentro del expediente del Discovery, ya lo debes saber, lo que hicieron es pedirle información a un juez en Nevada respecto a 123 sociedades. Y el juez, sin aceptar o no aceptar, lo que sí aceptó es que se analicen estas 123 sociedades. Uh-huh. Lo que puede saltar es alguna cosa espuria, en definitiva. ¿Corre peligro ese dinero? No, la verdad que no, jurídicamente no corre peligro. Lo que pasa es que corre peligro para un gobierno, si es que eso viene de la corrupción, que se levante una olla que no es la que acá interesa. Pero además de levantarse la olla, si se probara que efectivamente es una olla, digamos, y que es dinero mal habido, ¿no sería embargable? No, porque no hay una directa relación en que dinero que venga de la corrupción es un bien público. Uh-huh. Porque viste que el juez, este juez de Las Vegas, Nevada. Uh-huh. Que dictó esta sentencia, dijo el robo no le da título de propiedad al ladrón. Claro, es un poco lo que te decía. No hay una relación de causalidad todavía. O sea, si es robada, lo que hay es un ilícito que además tendrá que dirimirse por ante las leyes que sean pertinentes. En este caso, la ley de Argentina, y es que estas sociedades pertenecían a personas argentinas o fondos argentinos. Uh-huh. Pero lo que no se puede decir es, en virtud de que hay unas sociedades que tienen fondos mal habidos, eso pertenece a un determinado país. Uh-huh. En el caso del Congo, cuando lograron demostrar que la corrupción en aquel momento del presidente, ¿pudieron ir adelante con algún embargo o no? No, lo que hubo es apenas apenas ocurrió todo esto, como decía, cuando se embarró la cancha, ¿qué es lo que hizo el gobierno del Congo? Para evitar. Claro. Que abriendo ollas, se sentó y pagó. Claro. Claro. Te doy otro pequeño ejemplo. Decime cuando, dónde hay que firmar. Claro, exactamente. Cuando Perú defaultea su deuda a fines de los 90, la reestructura, y ahí también le quedaron fondos buitre afuera. Los fondos buitre lo que hicieron es unos 48 horas, ¿sí? O sea, exactamente dos días antes que Perú pague su deuda reestructurada en Bruselas, sí. Ellos embargaron los futuros fondos que iban a ingresar en 48 horas, los embargaron una cuenta a Euroclear. Euroclear es un agente de pago como es ahora el Banco de Nueva York. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurrió? Le dio 48 horas, en definitiva, al gobierno de Perú para negociar con estos fondos. El final del cuento, ¿cómo fue? Recibieron el 100% de lo que les debían. Con lo cual, este es otro buen ejemplo de lo que lamentablemente creo que va a empezar a ocurrir, no digo la semana que viene, pero sí en el corto, mediano y largo plazo. Que nos empiecen a embargar todas las relaciones comerciales que una nada argentina con cualquier agente del extranjero. Decime, José Ignacio, ¿el sector privado puede empezar a tener problemas de financiamiento y ese tipo de cosas? Sí, yo no, digamos, no es mi, yo soy un abogado que le encanta la economía, pero no soy un economista. Lo que sí, no tengo dudas. Mi respuesta es, por supuesto, no te olvides que la tasa privada siempre es la tasa del riesgo país más X. Con lo cual, claramente, un país que está en default, ¿cuál es la tasa para prestarle a un país que está en default? Infinita. Claro. Hoy, ¿quién le prestaría plata a la Argentina? O sea, ¿vos crees que el Club de París nos prestaría más plata o que un lo que llama un préstamo sindicado del exterior nos prestaría plata si no saben si la van a poder cobrar? Uh-huh. Es más, saben que no la van a poder cobrar, salvo que la tengan que cobrar en Argentina, porque la Argentina en default, con esta sentencia firme, donde quiera pagar le van a ir a embargar las cuentas. Uh-huh. Entonces, eso está perjudicando también al sector privado, que o está interesado en salir a prestar dinero y no sabe si a qué tasa le van a cobrar. Uh-huh. José Ignacio, bueno, clarísimo, la verdad un placer hablar contigo, te dejamos un abrazo y bueno, seguramente estaremos en contacto en estos días. El placer es mío y quedo a total disposición. Y de nuevo, muchas gracias por tus palabras y un abrazo. Abrazo grandote, chau.